pierden los días, jugando a desamor, se pasa la vida. Y para ti no estoy, y en cada suspiro intento conocer, yo hoy por ti vivo. Por eso no lo ves, no puedo decirte que te quiero si no dejas que me acerque a ti. No puedo decirte que me muero de amor cada vez que te veo pasar. No puedo decirte que lo entiendo porque el tiempo me trata así. Más que a mi vida te quiero a ti, pero eso no lo ves. Te veo tan lejos que duele el corazón. Anhelo tus besos y pierdo la razón en cada suspiro. Intento conocer, yo hoy por ti vivo. Por eso no lo ves, no puedo decirte que te quiero si no dejas que me acerque a ti. No puedo decirte que